Wow, buenos días, ¿cómo están todos? Listo, pues deben estar felices porque es un triunfo lo que están haciendo hoy. Es un tremendo triunfo tener una convención en la costa. Tener una convención en la costa nos significa mayor crecimiento, ¿verdad que sí? Mayor crecimiento. Hola Quique, hola Ana, saludos a todos sus diamantes, a Jairo y a Liliana, a Nayidia, a Jackie y a todos los diamantes que están aquí representados, pues que son nuestros amigos y nos da muchísimo orgullo y alegría estar aquí con ustedes. Y un saludo grande a Dianita, a Mónica y a todos los del staff de Amway que están aquí. Yo quiero referirme en esos minuticos que tengo para hablar con el liderazgo. Sobra decirlo, pero nosotros los líderes, las personas que estamos calificados, somos los que tenemos toda la responsabilidad de lo que pasa en el mercado hacia arriba, de todo lo que pasa en el mercado hacia adelante. Si ustedes se dan cuenta, hoy lo que está pasando aquí en la costa es la aplicación de lo que nosotros hemos aprendido en el pasado. Yo venía pensando anoche en el avión cuando llegué aquí y yo decía, ¿acaso cuando se organiza una convención en la región no hay cierto temor? ¿Verdad que sí? ¿No hay cierta expectativa de decir, bueno, ¿y qué pasa si lo llenamos demasiado? ¿Qué pasa si las colas de gente no alcanzan a llenar el auditorio? No alcanzan a llegar al auditorio. Da cierto susto. Y hay también la postura de decir, bueno, probemos. A ver qué pasa. Y si pasa algo bueno, lo volvemos a hacer. Y allí pienso yo que aterriza la teoría y la práctica. Allí es donde se aterriza, líderes, la teoría y la práctica. ¿Se acuerdan de un libro que se llamaba, o que se llama, y que es un libro exigible para nosotros llevarlo siempre? La magia de pensar en grande. Si no decisión en el pensamiento, las cosas no ocurren. Pero si existe la decisión en el pensamiento, las cosas ocurren. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que espera a la costa y cuál es la responsabilidad de los líderes? Pues la responsabilidad de nosotros como líderes, nada más ni nada menos que es ser coherentes con lo que hemos aprendido. Es ser coherentes con lo que hemos aprendido. Ustedes pueden perfectamente tomar la decisión de que la costa sea la mayor región de crecimiento en Colombia y en Latinoamérica, y punto. Es una decisión de ustedes. Pero eso es una postura. Y puede haber otra postura que dice, bueno, vamos a darle a ver qué pasa. Y ahí hay una decisión también del pensamiento. Y entonces se dan cuenta por qué a veces las cosas ocurren y por qué las cosas a veces no ocurren. Es un problema del líder, es un problema del líder. Y ante todos nosotros lo que hacemos como líderes es crear el futuro. Crear el futuro. Nosotros creamos el futuro. Increíble, apasionante. Nosotros creamos el futuro. Aprendemos a crear el futuro. Miren lo que hacemos con la gente. Cuando nosotros auspiciamos a una persona y la dirigimos a que haga el negocio, ¿qué estamos haciendo? Creándole futuro. Nosotros lo que estamos haciendo es creándole futuro a esa persona. Yo les quiero contar, ustedes saben que yo arranqué el negocio en Popayán. Popayán, frente a a Barranquilla, por ejemplo. Popayán tiene 280 mil habitantes. Cuando yo entré al negocio, yo era presidente de una asociación de universidades allí. Yo era rector de una universidad y era presidente de una asociación de universidades que había allí. Yo lo primero que pensé fue, bueno, aquí hay Entonces nos decidimos a instalar la otra universidad que faltaba. Y hoy hay 15. Hay 14 universidades de estas y la nuestra. Claro que sí. Y la nuestra. Hay 15 universidades ahora. Pero ¿saben qué es lo más llamativo? Que yo cuando voy a las orientaciones, por ejemplo, y voy a los seminarios y a eventos que se hacen del negocio, yo veo incluso rectores, profesores e investigadores de estas universidades sentados en la nuestra aprendiendo. O sea que la de nosotros es como un poquito más poderosa. La de nosotros es como un poquitico más poderosa. Y entonces, ¿por qué nosotros instalamos allí esa universidad? Porque nos dio la gana. Porque nos dio la gana. A nosotros nos tocaba ir a Cali a un seminario. Nosotros nos tocaba ir a Cali a un seminario y Cali queda 2 horas. Pero nos gastábamos un día. Y llegó un momento en que llevábamos 9 buses. Ustedes saben que a los buses les encanta tirarse a los ríos. Y entonces nosotros, la gente, no, como que no les gustaba tanto el tema de viajar en buses. Yo les decía, ¿ustedes qué proponen? Y me decían, ¿por qué no hacemos aquí ese seminario? Y yo les decía, pues porque ustedes no ponen el trabajo. Si tenemos que poner el trabajo, el día que nosotros pongamos el trabajo, hay aquí en Bombayán un seminario. Y yo les preguntaba, ¿ustedes lo quieren poner? Y decían, ¡sí! Y eran 20. Eran 20 gaticos. Con el coco blandito todavía. Y entonces les empezamos a retar. ¿Qué pasaría si nosotros cada uno llevamos 20 personas al próximo seminario? Y lo hacemos aquí. Y dijeron, nosotros podemos hacer eso. Y entonces, ¿cuántas personas habían en ese momento ya para ir al seminario? 400, señores. Y el seminario donde nosotros íbamos en Cali era de 500. O sea que con una decisión, nosotros ya teníamos un seminario casi parecido al de Cali. Era una decisión y la tomamos con el equipo. La tomamos con el equipo y el seminario, bueno, eso no era seminario porque en ese momento Proned obviamente nos cuidaba y pues no iba a permitir un seminario que no tuviera números. Entonces nos dijeron, hagan ustedes algo por cuenta de ustedes, lo que llamaban un entrenamiento. Y dijimos, perfecto, vamos a hacer el entrenamiento. Y adivinen cuándo fueron. Bueno, no fueron los 400, fueron 285 personas. ¡Wow! Eso era genial, 285 personas. Y al otro mes, adivinen qué hubo en Popayán. Hubo un seminario. Y ese seminario fluctúa entre 600 y 1000 personas. Fluctúa entre 600 y 1000 personas. En una ciudad chiquitita. De manera que ustedes en Barranquilla pues están celebrando nada menos que la instauración de la universidad completa. Pero no en Barranquilla, en la costa, donde quiera que esté la convención. Miren lo que tiene, orientación empresarial. Tienen orientaciones empresariales. Tienen los seminarios en sus ciudades. Y tienen la convención. Y tienen la convención. Tienen la convención. ¿Cuál es el compromiso de esa convención? Aprender un detalle que nosotros hemos ido poco a poco aprendiendo. Y es, ¿qué significa este modelo educativo que nosotros tenemos para correr el negocio? ¿Qué es lo que significa para esto? Porque la mayoría de la gente que yo veo en el negocio han visto que no se calificaba tanta gente. O sea, en el último año hubo una explosión de diamantes, pero en los primeros 10 años, ¿se acuerdan que eran así como gotitas, y como que demoraban en caer? Entonces la gente dice, ¿cuánto me demoraré yo? Porque ven la gotita caer muy lento. Por fortuna en el último año ha caído un chorrito bien bueno. Y lo que viene, lo que va a caer es bien alto. Yo les quiero compartir uno de los, bueno, no secretos, pero de lo que nosotros más aprendimos para poder construir el negocio con buena solidez. Es aprender qué significa educación para construir el negocio de Amway. ¿Qué es lo que significa la educación para construir el negocio de Amway? Señores, lamentablemente hay muchos líderes que llevan tiempo calificados en el mismo pin, que no cambian de pin, o que llegan al pin y son ex-pin. O sea, hacen parte de la historia del pin. Y uno no entiende por qué. Y el detalle, señores, es que esas personas en general quieren hacer el negocio con su propia lengua, con su boca. Quieren hacer el negocio con su propio esfuerzo. Quieren hacer el negocio con sus propias manos. Porque hay un gravísimo problema. Nosotros fuimos educados para trabajar con nuestro propio esfuerzo. Nosotros fuimos educados para trabajar nosotros mismos, con nuestro propio esfuerzo. Y resulta que aquí estamos trabajando un negocio de apalancamiento. Aquí estamos trabajando un negocio de apalancamiento. Y bien, lo que está ocurriendo ahora en el negocio es mucho más poderoso, líderes, que lo que venía ocurriendo antes en el negocio. ¿Están de acuerdo? Nunca antes nosotros habíamos estado enlazados, compenetrados, comprometidos en equipo con la compañía que tiene el negocio como lo estamos ahora. O sea, el momento histórico que está viviendo el negocio en estos momentos nunca antes se había vivido. Y la decisión que esta compañía ha tomado de apoyar el modelo educativo desde adentro, de apoyarlo desde adentro y de fortalecer el modelo educativo, es la decisión más brillante que yo haya visto en el transcurso del negocio y de la historia que yo conozco. Es la más brillante, porque lo que permite, líderes, es que tengamos hacia futuro un negocio perfecto, un negocio estable, un negocio que no pueda moverse tan fácilmente y un negocio que perdure. ¿O ustedes quieren tener un negocio por 4 años? Nadie quiere tener un negocio por 4 años. Yo quiero tener un negocio que lo herede mi familia y que en el futuro hayan cientos de diamantes allí en ese negocio. Y el modelo que se está operando en este momento es perfecto. Es perfecto porque permite una sinergia de los líderes con la compañía y permite el respaldo de la compañía hacia todo este programa educativo que nosotros hemos venido rodando y que ha sido efectivo en el pasado para generar el liderazgo. Y bien, de ahí en adelante el problema, ¿saben cuál es? Saber usar ese programa educativo a nuestro favor para levantar negocios exitosos. Les voy a poner un ejemplo, miren. Está bien, el programa educativo cambia nuestra vida, cambia nuestra forma de pensar, nos hace avanzar. El problema viene a cuántas personas yo le ayudo a que ellos también cambien su forma de pensar, sus actitudes, su estilo de vida a través de la educación. Cuando yo inicié el negocio, yo vi que esto era muy poderoso por una razón. Miren, la semana pasada fui a visitar un señor en Cali, un gerente de una empresa. Y cuando yo fui a darle el plan, me dijo, yo hace 14 años llegué a plata en ese negocio. Y yo le dije, ¿y por qué te saliste, baboso? O sea, yo no podía entender que hubiera llegado a plata hace 14 años y se hubiera salido. Me dijo, sí, hace 14 años yo llegué a plata en ese negocio y me salí. No sé qué pasó, el grupo se me cayó, me dijo. El grupo se me cayó. Eso es lo que dice la mayoría de la gente. ¿Por qué creen que los grupos se caen? Porque no tienen programa educativo trabajando en el grupo. Porque quieren trabajar el grupo ellos así. Aparte, ellos se creen los titanes de la llanura. Entonces cogen a la gente y quieren empezar a trabajar con ellos sin pegarlos al programa educativo. Entonces, claro, cuando ellos ven que el grupo se desgrana de ellos también y se van del negocio. Miren el poder que tiene este programa educativo. Yo lo único que hice desde que ingresé, a mí me dicen que yo he trabajado muy duro en este negocio. No, que va. Yo soy muy... Bueno, vago no. Revago. ¿Saben qué es lo que yo hago? Yo oficio a una persona y la conecto al programa educativo. Mi labor es pegarle al programa educativo. No, que no quiero. Entonces lo dejo un tiempito hasta que quiera. Pero mi labor es pegarla al programa educativo. Mi labor es pegarla al programa educativo. Ayer una persona me llamó y me dijo, ayer estaba tomando el avión para venir aquí a Barranquilla y me llamó y me dijo, José, tengo un amigo en Ipiales que no pudo ir a la convención de Cali y él me dice que él quiere ir a la convención porque él conoce el poder de las convenciones y que él quiere ir a la convención de Bogotá porque no alcanzó a ir a la de Cali. Pero tenemos una disyuntiva, que si hace un pedido o que si va a la convención. ¡Qué tremenda decisión! Porque el líder me llama angustiado. ¿Qué hago? Tiene que salir ya. Y yo le digo que vaya a la convención, idiota. ¿Cuál pedido ni qué 8/4? ¡Que vaya a la convención, señores! ¡Que vaya a la convención! Porque el betacaroteno no le eleva la inteligencia, señores. El LOC, por mucho que se bañe con él, no le da la visión de lo que es este negocio. ¿Están de acuerdo conmigo? Señores, esos puntos se acaban. Yo le digo, ese señor va a hacer un pedido y se va a ganar usted 30,000 pesos. No sé cuánto te irás a ganar, pero es mucho mejor que ese líder vaya a la convención y cuando llegue de la convención le ponemos un reto. La próxima convención te llevas 20 a Cali, ya no a Bogotá, a Cali. ¿Tú crees que el señor se va a enfocar en eso? Porque llega con la fuerza. Pero si hace un pedido, el coco lo tiene muy blandito. Y con ese coco él no puede hacer esto. Señores, lo que hacen las convenciones es endurecer el coco de nosotros y endurecer el coco de la gente para que la gente pueda correr el negocio realmente, realmente con éxito. Realmente con éxito. Miren lo que yo empecé a analizar un poquitico de cómo es que funciona esto. Miren el tremendo negocio. Ustedes conocen a Gustavo Ramírez. Miren lo que hizo Gustavo Ramírez. Lo que hizo Gustavo Ramírez es que me llevó a mí a una convención. Y me dañó el coco con esto. Él no me presionó para que yo hiciera pedidos, ni para que yo me estoqueara, ni para que yo me calificara al 9. No, no, no, no, no, no. Él me motivó para que yo fuera a una convención. Y este andaba detrás mío y me decía, vamos a la convención. Vamos a la convención, vamos a la convención. Hasta que yo fui a una convención y yo empecé a ver un poco más la dimensión de lo que era el negocio. Miren lo que hay en el fondo. El señor Ramírez me lleva a mí a una convención, me pega el PEC, me pega la orientación empresarial y me hace el dañito de por vida. Me dejó en el negocio de por vida. ¿Tú crees que se lo hubiera hecho un pedido? Un pedido no hace ese milagro, señores. Y entonces miren lo que pasó. Por yo pegarme al programa educativo, el señor recibe un porcentaje de un negocio de diamante hacia el futuro. Hacia el futuro. ¿Ven el negocio tan interesante que hay allí? Entonces, ¿qué yo analizo? ¿Qué es el Instituto de Negocios de Amway? Lo que hace el Instituto de Negocios de Amway es muy sencillo. Yo oficio a Adriana y lo que yo hago es que ella sea alumna lo más fiel posible a esa universidad. Y cuando ella se haga profesional, que más o menos viene siendo de platino hacia arriba, o sea, uno en platino ya está como en el kinder, ya se va graduando un poquito, ¿verdad? Y de ahí hacia arriba ella se va haciendo profesional. Yo creo que uno se viene haciendo profesional cuando califica diamante. Porque cuando uno califica diamante, uno empieza a ver realmente lo que es este negocio. Uno antes de calificar, por eso tiene que calificarse a diamante. ¿Se acuerdan que yo les he contado que hay un cuento de un elefante? ¿El cuento del elefante, se acuerdan? ¿Quiénes se acuerdan del cuento del elefante? Cuando a uno le presentan el negocio, uno tiene, o sea, el negocio es muy sencillito de hacer, muy sencillo de hacer. Pero ¿por qué no lo hace la gente? Porque no lo ve. Porque no lo ve. El negocio es como un elefante, uno tiene el negocio pegado así de la cara. Hagan de cuenta que ustedes van allá a un sitio por aquí donde hay elefantes y le ponen un elefante enfrente, usted no lo ha visto antes, y lo pegan del elefante y le preguntan, ¿qué tú ves ahí enfrente? ¿Y qué tú dices? Una pared peluda, gris, calientita. ¿Será que es una pared? No, no parece nada, pero no sabes qué es. Y de pronto te empiezan a alejar de esa pared y empiezas a notar, no es una pared, es como una alfombra. Y de pronto te alejan un poquitico y empiezas a ver la silueta del elefante. Y dices, no, eso no es ninguna pared. Y de pronto te alejan un poquitico más y ya le ves el moco al elefante. Y dices, wow, es un elefante. Eso es lo que hace el programa educativo con ese negocio. Cuando tú te empiezas a calificar, ves el elefante. Cuando uno llega al diamante, ve el elefante. Cuando uno llega a diamante es que ve el elefante. Antes uno no ha visto. Uno no lo ha visto, por eso uno no corre. Por eso uno no corre, porque uno no lo ha visto realmente. Yo creo que el negocio de este negocio empieza con llegar a diamante. Quítense ese miedo de que hay que... Sí, es un privilegio, pero ustedes pueden llegar a diamante. Ustedes pueden llegar a diamante. Si nosotros llegamos a diamante en Popayán, ¿sabes? Que yo me aterro todavía. Yo digo, pero ¿cómo pudimos nosotros llegar a diamante en Popayán? Dos diamantes en una ciudad chiquitica. Incrédula, como no te imaginas. Incrédula, ellos no creen sino en lo que creen. ¿Bien? En esto no creían. ¿Cómo te explicas eso, que haya podido llegar ese éxito en una ciudad tan chiquita? Y cuando uno llega a diamante, entonces empieza a ver el elefante. Empieza a ver el elefante. Por eso tienen que correr hacia allá. Miren lo interesante. ¿Qué es lo que opera con el modelo de negocio basado en la educación? Si yo, Adriana, la auspicio y no la pego a la educación, ella cree que este negocio es un negocio de vendedores. ¿Qué me entiende? No de empresarios. ¿Han visto que en el código te dicen empresario? A mí no te dice, hola, bienvenido vendedor. ¿No? Porque cuando Rick DeVos y Jay Van Andel se inventaron este negocio, era para que tú y yo fuéramos empresarios. ¿Están de acuerdo? Eso es para ser empresarios, señores. Muy diferente. Y entonces cuando yo auspicio a Adriana y la pego al programa educativo, miren el negocio que estoy haciendo. Cuando ella se gradúa acá, o sea, llega a diamante, yo recibo una utilidad por el negocio que ella hizo. Realmente lo hizo ella. Yo le he ayudado, pero realmente si ella es educada, lo hizo ella. Pongan, ¿cómo se llama esta universidad? Y es muy buena. Yo he oído tremendos comentarios de esa universidad. Es una universidad de las tradicionales, pero es una universidad muy buena. Y entonces, ¿cómo les parece que hagan de cuenta que esta universidad les dice a ustedes, por toda la gente que matriculen en esa universidad, les vamos a dar un código a ustedes, y por toda la gente que ustedes matriculen a esa universidad, los vamos a tener en cuenta como de ustedes? Ellos van a pagar la matrícula, pero usted lo único que hizo fue traerlos. Cuando ellos se gradúen como odontólogos, como médicos, como ingenieros, de todo lo que ellos produzcan de por vida, le vamos a generar un porcentaje para su cuenta bancaria de por vida. Pregunta, ¿ustedes traerían estudiantes a esta universidad? ¡Yo me enloquecería! Señores, ese es el negocio de Amway. Hello. Ese es el negocio de Amway. Y entonces la gente dice, ¿cómo así? ¿Entonces no son los productos? Ay, no. A uno le provoca asesinarlo. Porque yo digo, ¿pero cómo es posible? Señores, el negocio que nosotros hacemos es llevar gente gente a la universidad para que se vuelvan profesionales. Y el que se muera, ¡que se muera! ¡Que se salga! ¡Punto! Porque esa educación no la van a tener allá afuera, señores. Si ellos oyendo esta educación no hacen el negocio, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. ¿O crees que tú sí lo puedes hacer con tu lengua toda allá afuera? No se puede hacer, porque esto es muy poderoso. Entonces yo entendí el negocio como pegar personas al programa educativo. Y hay gente que me llama y me dice, ¿ahora yo qué hago? Yo le digo, ¿eh? Y no entendí todo el programa que dice, compra de tu propio negocio, auspicia a otros. Y el que no se deja auspiciar, pues dígale que compre los productos y tú te ganas una plata. ¿No has entendido eso? Consígase otro, mi amor. Consígase otro. No sé si están pidiendo. Así hicimos el negocio en Popayán. Yo llevaba grupos grandes a la convención, 14 buses de Popayán a Bogotá, buses guanábanas, de esos verdes. 14 buses, y la gente iba a Bogotá. La gente, si la convención fuera en Bogotá, vamos a Bogotá en buses, no hay problema, nos vamos a Bogotá. Si la hicieran en Río de Janeiro, yo convenzo unos 80 y nos vamos. No hay problema, donde sea vamos a la convención. ¿Por qué? Porque es lo más importante, señor. Porque allí es donde la gente dimensiona. Yo quiero que me pongan en 2 minutos, que ya termine, una lámina. Ayúdenme por favor con la lámina que yo les pasé. Miren, quiero que vean esto. Esta fue la lámina original con la que yo construí el negocio desde Popayán. Si nos pueden poner la lámina, miren aquí un poquitito. Lámina, por favor. Miren esta maravilla. El negocio de Amway funciona así. Usted pega gente al instituto de negocios y ese instituto de negocios es un piñón que está conectado con otro. ¿Cuál es el error de la mayoría de la gente? Que se pega del piñón de la derecha. ¡Hello! Se pega del piñón de la derecha. Señor, usted tiene que pegarle del piñón de la izquierda. Yo lo que hice fue pegarme del piñón de la izquierda. Entonces le mando gente al piñón de la izquierda y ese piñón me mueve el otro. Así. Y eso da billete. Eso da billete. Y el billete llega de forma pasiva. El billete llega de forma pasiva. El billete llega de forma pasiva. Señores, quiero que levanten la mano. ¿Quiénes fueron los que trajeron más gente a esa convención? Levanten la mano. Ok. Los demás están pegados del piñón de adelante. Tienen que aprender ese secreto si quieren ser diamantes rápido. Entonces hagan un pacto para que en el próximo seminario, hoy apréndanse ese pedacito. Si quieren saber cómo llegar a diamante rápido, llenen el próximo evento de prospectos a alumnos. Y los vengan, ay, que eso no me gustó, vaya para la casa a trabajar, eso no es para usted. Punto y se acabó. Otros, y los pega allí. Ay, me gustó cómo hablaba ese señor, yo quiero hacer ese negocio. Ese es un buen alumno. Que de cada evento se te peguen 2 alumnos, 3, 4, 5 alumnos. ¿Te imaginas el negocio que estás construyendo? Pero yo le pregunto a socios, líderes, ¿cuántos fueron al seminario contigo? Y me dice, no, mi mujer y yo. Le digo, es mucho baboso. ¿Cómo se va con su mujer al seminario, señores? ¿Cómo fue solo a la convención? Entonces, ese enfoque, señores, es lo más impresionante que yo veo. Y ahora el mismo negocio tiene la misma universidad. La universidad está dentro del negocio. Póngale gente a la universidad y usted va a ver que se mueve el piñón de adelante. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Se pegan del piñón de adelante. Y es así con los altos. Como tratar de haciéndole así, ¿ok? Se pegan de los colmillos de asa. ¡Y qué duro ese piñón, no! ¡Qué duro, mira, qué duro! Entonces venden productos. Le dicen a la gente le saca la lengua, les pega con el bolso, les cierra la puerta, no les cancela la cita, le dice, eso es hambre, no me gusta. Y ellos siguen allí pegados del piñón. Hasta que rajan, dicen, no, eso es muy duro. Claro, señores, porque está queriendo rodar el piñón así. sin aceite y con las manos. El secreto del negocio es moverle el otro piñón para que se mueva el día adelante. Nos vemos en la próxima sesión. Buenos días. Un fuerte aplauso.